COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Estamos aquí por la AM690 y le agradecemos a Martín Valenzuela, quien está operando allí. Y si no, nos podés escuchar a través de www.laretaguardia.com.ar. Y le seguimos agradeciendo a Gregorio Domínguez, ya que su hermano Braulio sigue de vacaciones. Yo también quiero trabajar de operador. Che, mira las vacaciones que tienen los operadores. No creo que vuelvan. ¿No? ¿Ya está? Son unas largas vacaciones. Se quedó, no sé en dónde se fue de vacaciones. Un hermano Vladimir menos. Así que bueno, gracias Gregorio Domínguez por acompañarnos aquí en laretaguardia.com.ar. Muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Digamos que bien. Tranquilo. Reposado. Con luz. Con luz. ¿No hace tanto calor? No, está pesado, me parece. Tenés el paraguas a mano siempre, porque nunca sabes en qué momento te sorprende un chaparrón. No uso paraguas. Ah, bueno, o sea que vos te mojás así directamente y ya muy, está. Muy poco paraguas uso. Muy bien. ¿Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, o a través de nuestra cuenta de email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, o también a través de una línea telefónica, a la cual nosotros no podremos atenderlos, pero sí luego escuchar los mensajes, que es el 3533-1744. Repito, 35-33-17-44. ¡Qué bien! Y también les contamos que si no pueden escucharnos en este momento, saben que también pueden escucharnos en la retransmisión de los días jueves a las 18, los sábados a las 23 y los domingos a las 17 horas. Así es. Todos aquellos que quieran escuchar algún programa en especial, nos lo piden y nosotros les mandamos el link, ¿sí? Sí, a pueden. Través del mail, por pueden. Si quieren algún programa en particular, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy y tenemos una novedad que después de mucho tiempo de ahí de disputa podemos decir que es una buena noticia, damos buenas noticias también a veces, uh-huh. Y que es toda esta situación que se suscitó ya hace más de 2 o 3 meses y a veces, según en la situación, lleva para 2 años, entre lo que el gobierno de la ciudad vino haciendo con las orquestas infanto-juveniles y principalmente con el desplazamiento de su director. Vamos a tratar de ver en el curso del programa si podemos conversar un poquito con él para que nos cuente, pero no solo del conflicto, sino para saber que nos diga... Yo quiero saber qué es esto de tener la batuta. Claro, Claudio. ¿Cómo es esto de Claudio? A mí me dicen en mi casa, en el trabajo, vos te gusta vos dirigir la batuta, ¿eh? Bien. Tenés la batuta, o sea, ¿qué es esto de dirigir la batuta? Vamos a preguntarle entonces a Claudio Spector, que dale, de él estamos hablando. Dale. Que él cómo se le dio por crear esto hace más de 16 años aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También vamos a intentar comunicarnos con el doctor Daniel Freijeiro. Él es médico pediatra con una especialidad muy particular. Él es oncólogo, oncopediatra. Y vamos a hablar de un tema que no resulta fácil de hablarlo ni de nombrarlo, y menos con la palabra infantil. Vamos a hablar de cáncer en pediatría, cáncer infantil, ya que los días 15 del mes de febrero recordamos la lucha contra el cáncer infantil. Vamos a charlar un ratito también con él, uh-huh, para hablar de este tema, que no es un tema muy fácil, pero que no hablarlo sería peor, me parece, ¿no? Justamente. Uh-huh. Y nosotros que vamos teniendo algún ciudadano ilustre y vamos recordando a alguien que puede no estar o estar con nosotros y demás, ayer fue un cumpleaños, fue el cumpleaños... ¿Sí? ¿El mío? El tuyo no. El cumpleaños de Marilina Ross. Ajá. Si bien alguna vez hablamos de Marilina, la recordamos nuevamente, siendo ayer que cumplió nada más ni nada menos que 71 años, o sea que está fantástica, la verdad que está muy bien. Hace poco se ha casado, inclusive, uh-huh. O sea que realmente muy, muy bien. Bueno, vamos a tomarla hoy como a nuestro ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. También yo les voy a recordar la nota que tuvimos la semana pasada y que quedamos que durante el mes lo vamos a seguir charlando, que es acerca de las enfermedades poco frecuentes, también llamadas enfermedades raras, pero no le vamos a dar ese término, porque eso de que son raritos no está bueno. Vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, de las que tienen poca incidencia, pocos casos, pero que son enfermedades que tienen que ser tratadas también, ¿no? Así que si a Gregorio le parece, hacemos una pequeña cortinita y vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Daniel Freijeiro. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, seguimos en Oíd Mortales y gracias a nuestro compañero Gregorio Domínguez, ya creo que estamos en comunicación con el doctor Daniel Freijeiro. ¿Es así, doctor? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. Bueno, habíamos hablado con usted el año pasado también alrededor de esta fecha, ¿no? Sí, exactamente, por la conmemoración del día del de la lucha contra el cáncer infantil, sí. Uh-huh. Estaba viendo a través de la página del Ministerio de Salud que este año la campaña se llamó Los niños con cáncer tienen derechos. Uh-huh, sí. Y sí, tienen derechos a tener una adecuada atención, tienen derechos a ser curados, tienen derecho a no ser discriminados, tienen derecho a hacer una vida lo más normal posible. Tienen derechos a ser tratados en forma igualitaria. Sí, claro, tienen derecho. Todos los derechos. Ajá, sí. Y sí. Hay muchos chicos con cáncer, porque para el común de la gente es como que uno dice cáncer y piensa en un adulto, piensa en un cáncer de mama, en un cáncer de próstata. Pero sí, los chicos, verdad, parece que también pueden tener cáncer, ¿no? Sí, no es una enfermedad frecuente en la edad pediátrica. Más o menos en el país detectan unos 1.200 a 1.400 cánceres por año en chicos. Uh-huh. Lo que pasa que es una enfermedad que origina una mortalidad, si no es bien tratada y de acuerdo obviamente al tipo de cáncer, que lo ubica después de los accidentes entre los 5 y los 15 años como la segunda parte. O sea que tiene una importancia en cuanto a lo que representa y a la severidad de lo que representa, no en cuanto a la frecuencia, obviamente, por suerte, uh-huh. Cáncer no es algo así habitual de ver en un chico, pero obviamente existen, sí, claro. Uh-huh. ¿Y cuándo uno puede sospechar de un cáncer en un chico? Porque es algo como... Claro, no se le ocurriría, no sé. Sí, es verdad. Es tan difícil de pensarlo que a veces, justamente a través del Instituto Nacional del Cáncer, una de las cosas que más estamos haciendo énfasis es en la detección precoz, claro, del cáncer infantil, que es una de las causas que más, al haber retardo en su diagnóstico, porque al ser poco frecuente lo retardo, es que ni los papás ni a veces los mismos médicos piensan en cáncer. Y entonces este en el diagnóstico origina un retraso en el tratamiento, y esto que a veces los resultados no son buenos justamente por esta demora en empezar un tratamiento. Uh-huh. Pero síntomas son muy variables, porque depende, como se imagina, depende del sitio, del tipo de cáncer, claro, que sea. Y entonces a partir del sitio donde el cáncer se ha desarrollado va a originar los síntomas. Uh-huh. El instituto ha elaborado una especie de guía que se llama, que está al alcance de todos en la página web. Uh-huh. Que es diagnóstico, cómo diagnosticar o cómo sospechar diagnóstico de cáncer en los niños, que ya han realizado talleres, estamos realizando talleres en el interior del país, en muchos lugares del interior del país, donde estamos llevando esto, no para alarmar, sino simplemente para informar y pensar que si uno, hay un chiquito que los padres lo traen porque a lo mejor tiene fiebre muy prolongado, le han aparecido ganglios grandes, o le ha aumentado el tamaño del hígado o el vaso, o tiene cefaleas prolongadas, bueno, que esto sea un signo de alarma, como para que dentro de todos los diagnósticos a evaluar, y considerando, vuelvo a repetir, la baja frecuencia que tiene el cáncer en los chicos, pero para, por lo menos, el médico, básicamente, o el personal de salud, estén alertas y bueno, piensen en cáncer, ¿no? Claro. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Angio. Le voy a hacer una pregunta. El médico pediatra, digo, en general, ¿no? Sí. ¿Está familiarizado justamente para poder detectar esto? El que trata al chico, que lo lleva a la mamá a su revisación, a sus controles. Claro, y es lo que le vuelvo a ver, obviamente los pediatras no están familiarizados en el uh-huh. Te hacen pensar como primer diagnóstico cáncer. Ajá. Lo cual es lógico, claro, porque a lo mejor un pediatra en toda su profesional en el consultorio a lo mejor detecta un chico con cáncer, sí, de toda la cantidad de pacientes que ve. Obviamente que antes de pensar en cáncer piensa en otro muy grande de enfermedades que tienen mucha mayor frecuencia. Uh-huh. Por eso es tan difícil, pues, llevar a veces una campaña de este tipo adelante, porque estamos haciendo que el pediatra tenga en mente algo que habitualmente no tiene, porque no uno cuando hace los diagnósticos básicamente piensa en la frecuencia y va haciendo un orden de jerarquía de acuerdo a la frecuencia, y el cáncer está dentro de las enfermedades de más baja frecuencia en la edad pediátrica. Claro. Lo que pasa es que tiene implicancias su retardo en el tratamiento y en el pronóstico. Uh-huh. Entonces lo que nosotros tenemos que poner énfasis es, una, el cáncer existe, el cáncer en pediatría existe, o sea, no es una enfermedad, claro, exclusiva del adulto, el cáncer existe. El cáncer en pediatría es tratable, el cáncer en pediatría es tratable. El cáncer en pediatría es curable, la mayoría de los chicos con cáncer en pediatría se tratan y se pueden curar. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que ese es el mensaje que uno tiene que poner en la mente, ¿no? Pensarlo, pero al mismo tiempo, ¿pensarlo para qué? Porque sabemos que se pueden curar. Claro, claro. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente en los chicos? ¿Es lo mismo que en el adulto, no? No. En el chico el cáncer más frecuente es la leucemia. Ajá, sí. La leucemia, uh-huh, ocupa casi el 35-37% de los cánceres en pediatría. Uh-huh. Después los tumores en sistema nervioso central, en segundo lugar, y después los linfomas, los ganglios, digamos, los cánceres de los ganglios. Uh-huh. Entre esos tres, entre la leucemia, los tumores del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y los linfomas, o sea, los cánceres de los ganglios, se llevan el 50% de los cánceres en pediatría. Bien. O sea que tenemos muy poca frecuencia y aparte poca variedad en cuanto a la frecuencia, ¿no? Claro, claro. Es diferente, muy diferente al adulto, que obviamente tiene muchas más posibilidades de tener cáncer, otros cánceres y mayor cantidad de cánceres que tipos de cáncer que en pediatría obviamente no existen. Doctor, más allá que usted está trabajando en forma integral en la Nación por el Ministerio de Salud de la Nación, sí. Aquí en Buenos Aires, en la capital, los hospitales públicos están bien provistos, vamos a decir, de profesionales que atienden estos tipos de cáncer. Sí, absolutamente, absolutamente. Los hospitales en general de la ciudad de Buenos Aires, los tres hospitales pediátricos, los tres tienen servicios de hematología y oncología, que son donde se tratarían todos los tipos de cánceres, tanto el Hospital Garrahan, como el Hospital de Niños, como el Hospital Elizalde. Y los tres trabajan en conjunto con mismo tipo de tratamiento y constante intercambio. Como para que se den una idea, la mayor parte de los chicos que tienen cáncer en el país se tratan en los hospitales públicos. O sea, aproximadamente el 80% de los chicos que tienen cáncer en el país son tratados en un hospital público. Y esto me parece que es muy importante a destacar, porque no ocurre en muchos países. O sea, el chico con cáncer en nuestro país tiene acceso a un lugar público en el cual se le da en forma gratuita toda la medicación y se le hace todo el tratamiento. Le diría que en muy buenas condiciones y tratamientos que son hoy en la actualidad iguales a los que pueden realizar en cualquier otro lugar del mundo. En estos momentos la mayoría de los grupos pediátricos en Argentina trabajan con grupos internacionales realizando esquemas de tratamientos similares a lo que se puede hacer en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, doctor Daniel Freijeiro, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y hablarnos así fácil de un tema del cual no es fácil. No, seguro que no es fácil. No, muchas gracias por llamar. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego, adiós, buenas noches. Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Niño grandulón, que sin querer también me amó y me llena de caricias sin la obligación de prometerme eterno amor. Casi sin querer querer. Estamos escuchando a Marilina Ross con su amiga Sandra Mianovich. Marilina fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009. Marilina, para nosotros, Marilina en realidad, se llama María Celina Parrondo, nacida en Liniers un 16 de febrero de 1943. Cantante, actriz y también algunos años exiliada en España, más o menos entre el 1976 y 1980, en la última dictadura. Marilina es hija de inmigrantes españoles, nació en Liniers, y ya a los 8 años empieza a estudiar actuación en el Teatro Infantil La Bardem. Muy jovencita, entra ya en la carrera teatral, digamos, y televisiva. Muchos de nosotros, si no nos hagamos los pendex, como dicen, podemos acordarnos de ver en la televisión La Nena, con Osvaldo Miranda, donde ella realmente era una nena, era muy chiquita, y ya estaba empezando. Luego siguió siendo parte de un grupo reconocido como el de Gente de Teatro, en donde presentaban Cosa Juzgada bajo la dirección de David Stivel. Un grupo en el que podíamos reconocer a Norma Leandro, Bárbara Mujica, Juan Carlos Gené, Carlos Carela, Emilio Alfaro. También participó en otros programas como Yo Soy Porteño, Señoritas Alumnas, y también fue protagonista de algún teleteatro de Migré, con el cual muchos estuvimos muy enojados, muy, muy enojados, que se llamaba Piel Naranja. Ella hacía de una chica joven que tenía una relación con Hernando André, eran los dos protagonistas, pero había un malvado que era Rossi y que termina matándolos. Así que termina. Pero contaste el final de la novela, Cristina. Es que no la tenés que ver, porque esas novelas no hay que verlas. ¿No? Hay que verlas que terminan bien, porque escúchame, fue terrible, para muchos de nosotros fue terrible, porque yo era bastante piba y la verdad que fue una desilusión el final. Pero bueno, también me acuerdo de haber ido al cine en una película memorable, en un papel de que le valió a ella un reconocimiento internacional, un film de Lautaro Murúa, La Raulito. La Raulito. ¿Mm? Que realmente fue genial, genial. En 1976, como decíamos, se exilia en España, ya que no le permitían trabajar. Y allí en España participa de algunas obras teatrales, de algunos programas, participa en 6 películas y finalmente vuelve hacia 1980 otra vez a la Argentina. Si a Braulio le parece, perdón, a Braulio no le va a parecer, no, Braulio, no está, sí. Pero si a Gregorio no, no, bueno, solo que le parezca, sino que le importe. Sí, le importaría, no seas malo. Ah, si estuviera seguro, pero bueno, digo. Bueno, si a Gregorio le parece, entonces vamos a escuchar algún otro tema de Marilina. Dale. Me mandé una yo. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé. Y sola, sin el sol, en mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y en mí se fue con él el far. No pudo contestar de soledad, tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder. el sol siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Más allá de que el sol siempre está, siempre. Siempre está, sí. Estaría bueno que esté un poco más seguido, Flaco, porque la lluvia, las nubes. En realidad, algunos creen que esta canción es un horror, un espanto. Otros me dicen en el Facebook, voy a agarrar el encendedor y voy a empezar a moverlo. Otros me dicen, menos mal que no está Fulano, porque si no ya estaría llorando. Pero bueno, ¿cuántas cosas despierta esta canción? Pero lo que yo tengo que hacer en este momento, y porque hay amistades que siempre están, a pesar de que uno pueda olvidarse de algún detalle, yo tengo que hacer una reivindicación, Luis. Así es. Porque el jueves 13 fue el cumpleaños de mi amiga María Marta Cerdá. Ajá. Y yo, que soy una bestia, así lo digo al aire, no la llamé para saludarla. Y nos bueno. Y encima nos está escuchando. O sea, mirá, bueno. Me da más culpa todavía, porque lo que tendría que hacer es no escucharme más. No, si esta no, no me saludó, no para el cumpleaños. Y en todo caso, atrás. A ver, no mezcles el programa con los problemas que tenés con tus amigas cuando te olvidas de. Bueno. Dejá que siga escuchando el programa, les mandamos un saludo, feliz cumpleaños. Y después los problemas vos arreglalos con ella, cualquier cosa. Bueno, está bien, Luisito. Sí. Sí. Así que, María. ¿Así? Marta, recontra, más que refeliz cumpleaños. Bueno, vamos con una cortinita, si te parece. Vos querías hacer un comentario sobre el tema Soles, ¿no? De Marilina Ross. No, yo lo que iba a hacer un comentario sobre, no tema Soles, sino tema Noches. Porque, viste que charlamos en estos días, hasta sí. El 4 de marzo, que se están haciendo los fines de semana, los carnavales, los corsos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Fuiste al corso? Fui al corso anoche. No me digas. ¿Y con qué fuiste? Una de las primeras cosas que vi que se ha ratificado es con respecto a los años anteriores, que no lo digo yo solo porque ya he escuchado en otros medios también reclamar sobre el mismo tema. Ya sé. No te avisan que va a haber un los corso. Los cortes sí, de calle. Sí. No hay policía metropolitana, por empezar. No. Hay en una esquina dos policías de la Federal con los están disfrazados, chalecos amarillos y en la otra esquina con los chalecos amarillos también, dos y dos, en parejita, eso sí, están en parejita en cada una de las esquinas. Yo estuve en el corso de ahí de Villa Crespo, de Scalabrini y Ortiz. Se me ocurre decir algo horrible, como las arañas que andan en parejita. Entre Corrientes y Camargo. Por supuesto, el desvío no existe previo, entras ahí, te encontrás y te chocas con las vallas. Los policías no están de la valla para afuera para ir indicando. Están de la valla para adentro. Están en el corso, escúchame. Sí, sí, lo único que falta es que estén con las espumitas. ¿Y por qué no? Acá alguien me dijo que la Metropolitana ya es un circo. Así que... Bueno, es. Y la otra es que vi... un corso muy muy pobre. Yo recuerdo los corsos de carnaval de hace muchos años y estos chicos, muy poca familia, muchos chicos, chicas, jovencitos jugando así con lo único que tienen. Y una murga que me llamó la atención, porque generalmente las murgas se caracterizan, ¿por qué? Porque está primero su portabandera con que lleva el estandarte. Sí, sí. Bueno, Yo estuve más o menos ahí 20, 40 minutos, y mientras ellos estaban bailando y cantando, no pude saber qué murga era, porque no tenían estandarte. Sería una murga anónima. No tenían estandarte, no le vi el estandarte o que ponen en el que teóricamente tendría que estar en el escenario, no lo vi. Y sí, me llamó la atención, creo que son unos carnavales y unos corsos muy devaluados, ¿no? Es que no creo que sean estos los primeros, yo creo que esto se viene devaluando, uh-huh. Y porque el corso tiene que ver con algo mucho más popular y quizás en algún lugar no pudimos todavía recuperar este valor popular que era el corso, el carnaval, esto de salir con tus... Yo me acuerdo, yo salía con mis vecinos, con el tacho de agua, con el balde, eso. Pero eso era la mañana, la tarde. Bueno, pero eso estamos hablando del corso. No, eso tampoco está. Eso está, eso en algunas localidades de provincias de Argentina se sigue manteniendo. Pero vos te tirabas eso, agua, te matabas de risa. Eso En algunos pueblos. Alguna vecina mayor la ligaba, alguna abuela, y todos nos reíamos. Y después, bueno, sí, cada uno se iba a cambiar porque después se iba a ver o se disfrazaba, íbamos disfrazados. Yo tenía 10, 12 años y me disfrazaba de qué sé yo, las cosas que me disfrazaba mi mamá. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, nada, quería comentar eso. Después seguiremos. No siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, y como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos en comunicación con Claudio Spector, es el director de las orquestas infanto-juveniles del gobierno de la ciudad, y creo que nunca mejor poder decir que es el director, porque el viernes a última hora la justicia aceptó y impuso una medida cautelar al gobierno de la ciudad para volverlo a poner en su cargo, que había sido desplazado por las autoridades del Ministerio de Educación. ¿No es así, Claudio? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, así es. El viernes a última hora, hubo una resolución del juez Francisco Ferrer, donde le ordena al gobierno de la ciudad que se abstenga de darme otra función que la de coordinador del programa de orquestas infantiles y juveniles. Informémosle que te habían comunicado verbalmente que lo que te iban a hacer era ir a dar clases de piano. Sí, bueno, esto donde no había ni piano ni clase. Esto viene desde diciembre, que en principio me citaron una reunión que podía parecer una reunión de trabajo o una reunión para desearme Feliz Navidad. En realidad me desearon Feliz Navidad después de echarme. Claro. Lo que digo es absolutamente literal. Sí, sí. Primero me echaron y después me desearon Feliz Navidad. Uh-huh. Donde la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Educación, junto con el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, del ministro Bullrich, me dicen que no saben bien por qué motivos y por cuestiones filosóficas, políticas, ideológicas o de carácter de ellos y mía. Uh-huh. Pero lo cierto es que no nos llevamos bien y que por eso me corren del lugar que desde hace 16 años vengo llevando en un proyecto que nos llena de orgullo y que a través de distintas gestiones, de distintos jefes de gobierno, de distintos ministros de educación, se fue profundizando cada vez más, con mayor cantidad de sedes, con mayor cantidad de orquestas, con mayor cantidad de chicos, y que lamentablemente desde hace 2 años sufrimos los embates de de esta gestión educativa que... Ahora, te hago una pregunta, corriendo un poco del tema este del conflicto que por suerte, después de mucho tiempo, ha salido a los medios y se pudo dar a conocer y hay muchas, mucha adhesión respecto. Pero digo, 16 años con esto, ¿cómo se te ocurrió formar una orquesta infanto-juvenil? Ya eras trabajador del gobierno de la ciudad vos en ese momento. Bah, en ese momento era, no, creo que era municipalidad todavía, ¿no? No, en ese momento era gobierno de la ciudad, yo estaba de la Rúa. Ajá. Como jefe de gobierno. Sí. A ver, sí, yo ya trabajaba como maestro, como docente en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ajá. Que es el conservatorio donde yo me formé. En los primeros años de mi formación, de donde egresé y que, bueno, después me fui al exterior, viví en Moscú, estudié en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, y bueno, y a mi regreso a la Argentina, bueno, lo cierto es que durante todo mi último año de estadía en la ex Unión Soviética, pensé mucho qué es lo que yo iba a hacer aquí, qué es, digamos, tomando las diferentes experiencias que había tenido la posibilidad de conocer, tanto en la Unión Soviética como en distintos países de Europa, y además en el Conservatorio Tchaikovsky había muchos compañeros que venían de distintos países de Latinoamérica, entre ellos, bueno, había compañeros de Chile, había compañeros de Venezuela, y me enteré de distintas experiencias que se habían llevado adelante. Me enteré de la existencia de un músico chileno que había sido asesinado por la dictadura de Pinochet, que se llamaba Jorge Peñagén, y que había realizado, bueno, justamente esto en los barrios más castigados de La Serena, en Chile. Había empezado a armar orquestas con chicos. Después eran, digamos, los primeros años de la experiencia que venía llevando José Antonio Abreu en Venezuela, y bueno, todo lo que yo pude vivir directamente con la educación musical, tanto en distintos países de Europa como en la Unión Soviética, donde yo estaba estudiando, y bueno, y tuve una conexión muy fuerte con todo un proceso de enseñanza artística muy fuerte que se daba por esos años y, en ese país, ¿no? ¿Y quién, Claudio, aquí cuando volviste a la Argentina te abrió esa posibilidad? Porque vos viniste con la idea, pero había que plasmarla. ¿Cómo fue que se forma había esto? Había que plasmarla, y además había que derribar ciertos muros que tienen que ver con la educación artística, con la educación musical. Esa cosa elitista, ¿no? Donde hay una cuestión que tiene mucho que ver con determinadas caracterizaciones, que tiene que ver con esta cosa de que tanto se menciona y que nunca se define bien, como es el talento, como son las condiciones, como es la seriedad, como es la alta cultura, en fin, toda una serie de denominaciones que muchas veces se nombran con saco y corbata o con frac muchas veces, pero que, claro, que si uno empieza a rascar un poquito tiene muy poco contenido. Así que bueno, se empezó a generar un programa que en el Ministerio de Educación, a través de una gran pedagoga como es la doctora Graciela Frigerio, y la licenciada Gladys Cochen, que era el programa Zonas de Acción Prioritaria, y bueno, me convocaron, me plantearon que iban a crear un programa educativo que tenía como objetivo bajar los índices de lo que comúnmente se denomina fracaso escolar, que es la deserción, que es la repitencia, etcétera, y que ellos pensaban que a través de distintas líneas que tenían que ver con la escuela y que tenían que ver con fuera de la escuela, que tenían que ver con el arte y que tenían que ver con las ciencias y que tenían que ver con distintas manifestaciones, bueno, querían poder hacer que estos índices que se daban en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires descendieran. Uh-huh. Y así fue que empezamos con una propuesta muy acotada, con pocos instrumentos, en una escuela de Villa Lugano. Uh-huh. Y que bueno, que desde el principio nos empezó a sorprender porque bueno, las expectativas que teníamos de llevar una oferta ahí donde aparentemente no había una demanda, ya era un quiebre importante. Ustedes vieron que generalmente se habla esto, de cómo nosotros podemos bancar las demandas que hay. Bueno, en este caso lo que se hacía era una oferta que no tenía una demanda manifiesta. Uh-huh. Y bueno, fuimos con nuestros primeros instrumentos, con nuestros primeros violines, violonchelos, con flautas, clarinetes. Éramos muy poquitos docentes. Empezaron unos 30 chicos y la velocidad, el grado de apropiación que tuvieron tanto los chicos como sus familias de esto, hicieron que empezamos un 24 de octubre de 1998, y ya al otro año, dado lo poquito que habíamos trabajado, pero lo tan importante, tan intenso que había pasado en esos tres meses, hasta fin de año hizo que las autoridades del Ministerio de Educación ya el año siguiente duplicaran, en ese momento era ministro el licenciado Mario Giannoni, bueno, hizo que al otro año ya se duplicara la cantidad de docentes, la cantidad de tiempo que nosotros dedicábamos a esto, y así con las distintas gestiones, con Daniel Filmus, con Roxana Peraza, con Alberto Cilioni, después de Alberto Cilioni, incluso con Mariano Narodowski, que es una persona que viene de la educación, o sea, no solo viene de la educación, sino que es un pedagogo. Uh-huh. Que fue prácticamente echado por Macri. Sí, tuvo esta complicación con las escuchas. Uh-huh. del macrismo. Bueno, que se ampliara todo el tiempo y se fuera profundizando este proyecto hasta que llegó esta gestión que desde hace dos años, con la cual sufrimos estos embates que realmente, bueno, demuestran cuáles son sus objetivos, cuáles son sus convicciones, y que se encontraron con un colectivo de docentes que digamos que a partir del contenido de lo que hacen, del compromiso con lo que hacen, de la calidad con lo que hacen, del profesionalismo y con la vocación con que lo hacen, bueno, esto se traslada a la resistencia que venimos realizando desde hace dos años. Uh-huh. Y así es como estamos en este punto, donde ellos al visualizar que nosotros no nos quedamos callados, que nosotros mostramos lo que ellos están haciendo, esto no lo pueden tolerar, a pesar que se manifiestan como amigos del diálogo y de la concertación. Uh-huh. Lo que es una mentira más del macrismo, porque hacen todo lo contrario, porque no solamente no dialogan, sino que cierran las puertas de sus oficinas cuando hay docentes que quieren hablar con ellos para pedirles explicaciones por lo que hacen. Y esto, lo que digo, es literal de lo que pasó el jueves y viernes pasado. Uh-huh. Donde los funcionarios cerraron las oficinas del décimo piso del Ministerio de Educación para no hablar con los docentes, donde no hablaron conmigo el día jueves porque estaba acompañado de un abogado de los gremios docentes y de los compañeros del conjunto del colectivo de las docentes de las orquestas infantiles y juveniles. Uh-huh. Y que el viernes se negaban a recibirme con los delegados docentes. Uh-huh. Que finalmente accedieron y que sin escribir un solo papel, sin un solo acto administrativo, realizan esto como patrones de estancia. Uh-huh. Se creen que diciendo, dando órdenes, el Estado no es esto. Uh-huh. No es esto que ellos creen, no es su propiedad privada, el Estado es otra cosa, que ellos tardan en comprenderlo, pero bueno, estamos en este punto, en este momento. Muy bien, Claudio, Yo para terminar digo que uno de los responsables es la subsecretaria de Equidad Educativa, Soledad Cuña, que depende del Ministerio de Educación del ministro Bullrich, que son 250 docentes, si no me equivoco, casi 1.700 chicos están cursando allí en esas orquestas, y que bueno, por lo menos hoy, y esperemos que se mantenga y acaten la resolución judicial, el gobierno te reincorpore y te deje seguir trabajando junto con tus compañeros docentes. Bueno, les agradezco mucho la comunicación y bueno, sepan que nuestro compromiso ante estas dificultades se redobla. Uh-huh. Y que los chicos de Retiro, del Bajo Flores, de Mataderos, de Barracas, etcétera, etcétera, etcétera, van a seguir haciendo música, van a seguir haciendo la mejor música. Uh-huh. Y que bueno, que esto es muy bueno para la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros seguiremos con este tema. Te agradecemos mucho la comunicación. Gracias, Claudio. Hoy, Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Evidentemente, Claudio Spector no hizo esta cortina musical del gobierno de la ciudad. No. Pero ¿qué lo tiró? Diría. No. Diría otra cosa, el Mendieta. ¿Qué lo parió Mendieta? Sí. O sea, después de hablar con un director de orquesta que yo te ponemos esta música del gobierno de la ciudad, y ahora es claro, porque y ahora es claro lo que pasa. A ver. Es impresionante. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, les había dicho al principio del programa que íbamos a recordar durante este mes el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Habíamos hablado con Ana María Rodríguez el lunes pasado. Ella preside la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes en Argentina. Y el lema de este año es Descubrinos, acá estamos. Uh-huh. Este año las personas que quieran concurrir el 28 de febrero allá a Retiro, donde está el reloj, pueden llevar un antifaz violeta, y justamente esto tiene que ver con me saco el antifaz y podés descubrirme y ver que estoy aquí. También pueden entrar a la página de FADEPROF o Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y allá encuentran todo el material y bien todas las fechas y el horario preciso para poder asistir a este día, que es el 28 de febrero, en donde se conmemora anualmente el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Así que no se olviden, 28 de febrero, en la zona de Retiro, con un antifaz violeta, vamos a estar todos por ahí. Muy bien. Y estábamos hablando de Marilina Ross. Hablando de música, o de buena música, por lo menos para mí. Habíamos escuchado ya dos canciones de ella, habíamos hablado un poquito de lo que fue ella en su carrera actoral. Y en su regreso a Argentina, allá por los 80, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Sandra Mianovich la escucha, y la escucha cantar una canción que fue un himno, y que es un himno, que es Puerto Poyenza. Uh-huh. Así ellas inician también esta amistad, y es una canción que popularizó tanto a Marilina como Sandra, y que muchas veces se las puede escuchar cantar juntas. Hacia 1982 surge el álbum Soles, del cual escuchamos estos dos temas antes, y después surgen otros discos como A Mis Queridos Seres, Sobre un Mar de Miedos, Las Grandes Aguas. A lo largo de su trayectoria artística, Marilina Ross finalmente se convierte en una figura importante del teatro argentino, recibiendo en 1995 un premio Conex, y en el 2009 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de un tema más que yo se lo quiero dedicar a mi amiga María Marta, nuevamente, que fue su cumpleaños y que digo que nos saludé, y a mi amiga Cristina. ¿Les parece un poquitito de otro tema? Se puede caminar por las cornisas si recuperas la visa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar. Se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. Y así, escuchando este Se Puede de Carolina Ross, vamos terminando un nuevo programa de Oíd Mortales. No se vayan, porque sigue el doctor Alfredo Grande con sueños. Con sueños posibles, y hoy con una entrevista hecha desde la cárcel de Ezeiza a dos militantes populares, Fernando Esteche y el boli Fernando Boli Lescano, de la organización Quebracho, que hizo nuestro amigo, nuestro compañero Fernando Tevele. Así que quédense para escucharlo a Alfredo Grande. Nosotros nos vamos despidiendo, Cris, con este temita de Marilina Ross, ¿te parece? Y saludamos a nuestros amigos en Oíd Mortales. Porque de vos depende. Si querés.